ruido que haces con el chicle de tanto mascar. Te fascina estar en fa, lográndome humillar por nada. Que te ajuste el pantalón, queriendo atraer miradas. Y te inventas otro amor, lográndome celar por las cosas que te dan.